talk about it, it makes me wanna cry. Do I talk about it? Every time I pour out my emotions, I feel empty here inside. I don't know how to play it like I'm not in love with you, but I'll try. Lastimas, porque aquí vienes. Traes espinas que me intrigan y me hieren. Siempre crueles, las heridas cicatrizan. Quizás, o solo un poco se maquillan. Te echa trizas por palizas que del alma marchitada la mirada y clavado una daga en una vida que se apaga para. Quiero frenar esto, no va más y lo consiento. Siento que no puedo respirar, me haces mal y lo peor es que te quiero. Te quiero, odio ser solo la mente y todo el resto. Siento no sentir así como quisieras, pero sos la esencia manifiesta en cada letra. Si pudiera ser distinto, si así fuera no te suelto. Si mi instinto fuera otro, si el destino cumple el sueño, yo me otorgo a tus besos. Yo te pongo aquí en mi pecho y me entrego a tu destello. Yo me envuelvo en tus misterios. Corazón, corazón.